Pues se nos va la olla ya en el desenterrador. Se nos va la pinza como se le está yendo al mundo con la inteligencia artificial y con esta especie de continua cesión de poderes que estamos haciendo las máquinas y, sobre todo, desde la perspectiva del desenterrador, esa destrucción del trabajo que está llegando con ellas, porque por más que se necesiten personas que manejen esas máquinas, nunca van a ser tantas como las que había ya trabajando en todos esos mundos en los que esas máquinas están sustituyendo sus empleos. Y dentro de esa perspectiva de la locura del mundo, la tecnología del siglo XXI, pues en una especie de homenaje a todas esas personas que se están quedando sin trabajo por culpa de las máquinas, voy a hacer un programa generado por máquinas. Y os explico de qué se trata. Hace unos meses me instalé un disco duro sólido en mi ordenador. Y bueno, mi intención era que ese disco duro sólido manejara el software del ordenador y lo que es el otro disco duro, que era más viejo y más pesado, se encargara de guardar los datos. Sea como fuera, en el proceso se me borró el disco duro de datos con un montón de música. Muchísima música. Música que había ido recopilando durante años. Aunque la mayoría la tenía guardada y clasificada, hay cosas que se han perdido. La cuestión es que toda esa música, bueno, pues está supuestamente perdida y yo y un amigo, que es el que me está ayudando con toda la instalación, nos dedicamos a intentar recuperar todo lo que se pudo del disco duro. Y claro, por mucho software que se cree para recuperar cosas que se han borrado, a no ser que lo lleves a un sitio por el que pagues dinero, la forma en la que te lo recupera es desordenada. Es decir, muchos archivos ni siquiera conservan el nombre. De repente te encuentras con un archivo de vídeo, una película que no se ve, pero suena una canción completamente no relacionada. Básicamente lo que ocurre es que a nivel, se me ocurre decir, molecular, los archivos se combinan entre ellos y se crean como nuevos archivos que, pues no sé, lo vais a ver ahora. Porque bueno, la cuestión es que la música que he recuperado la tengo guardada y el otro día me puse a escuchar y me he dado cuenta que el título que sale de la canción no correspondía ni en duración ni en sonido con la canción que supuestamente venía. Y entonces de ahí empezaba a seleccionar y me han salido esta sesión que vais a escuchar en la que hay un título y una música que no tiene absolutamente nada que ver. Y vais a ver a lo que me refiero. En este caso son archivos FLAC, que no sé si tendrá algo que ver el formato, pero bueno. Pues bueno, el archivo se llamaba Sex Beat, que es una canción de Gun Club, pero lo que hay dentro es una canción de Scanner, que se llama Yellow Plains Under White Hot Blue Sky, y una de Isomorph, llamada Duality. Es decir, supuestamente era post-punk, se convirtió en electrónica. Este mismo Scanner tenía una canción supuestamente llamada Dreamtext, pero de lo que ha salido de ahí, lo que suena en el archivo es Return of the Spirit Man de Big Bad y Our Deepest Fear de Arb One, es decir, Drum and Bass. Luego un archivo que se llamaba Audio CD1, que sería probablemente algún CD mío propio que había ripeado y que no estaba todavía bien nombrado. El resultado era San Francisco de 88 State, Fascination Street de The Cure, Descending Belladonna de Earth y The End of the Day de Monoscopes. Aquí variadito, entre electrónica, post-punk gótico, drone rock y psicodelia. Este me pareció maravilloso porque es Joao Gilberto, el músico brasileño. Supuestamente la canción era De Acordo Pecado y lo que nos sale es una canción de ambient del proyecto alemán Gas llamada Noxforst 2. Pues si no fuera suficientemente raro, algunos archivos ni siquiera tienen un nombre. Es decir, el programa de recuperación de datos les otorga un nombre como random. Este se llama símbolo de dólar RZXHFQ. No sabemos cómo se llama la canción, lógicamente. Y lo que sale es una canción que no consigo encontrar ni reconozco. Y luego dos temas de Nick Turner. Por un lado, Original Sounds from the Great Pyramid y The Visitor. La siguiente que tenemos es Pie Corner Audio, ese grupo Electronic Ambient que está muy bien. Supuestamente la canción era Electronic Number 3 y me sale y lo que suena es Godflesh Like Rats. Aquí ya nos vamos, pegamos un salto estilístico, gracias. Es que me hace mucha gracia ver lo que ha hecho el ordenador por sí solo de una manera tan random. Summertime de Nina Simone se ha convertido en Shitlist de L7, High Noon Amsterdam de Masters of Reality y Feed Me With Your Kiss de My Bloody Valentine. Aquí ya otra vuelta de tuerca. Satana Chist de Venom se convierte, yo creo, Satana Christ, aquí me falta una letra. Se convierte en Train Through Time, Long Version del proyecto de Krautrock, Popol Vuh. Luego, una canción que personalmente no conocía, que se llama Test de Tronic Funk, se convierte en cuatro canciones sacadas de una recopilación de electrónica primitiva inglesa, que son Joe Goes to New York de Adrian Smith, Little Bob Minor de Stormbucks, Encounter de Cal Matthews y The Klingons, la canción Ram. The Hype, supuestamente la canción And Remember Folks. Pues no, señor. Lo que es Jean Haunted by You. Scanner vuelve otra vez con Restless and Gathered. El Painted Black de los Rolling Stones y el Gold Lion de los Yeah Yeah Yeahs. Ahí estamos. Think, que tampoco sé exactamente qué era. La canción Damn se convierte en el Bride in White de Carthage, que aquí colabora Justin Broadrick. Hamann Yacal de Muslim Gauss, Rain de The Cult y Alice de Sisters of Mercy. Y esta en concreto me parece que ya es rizar el rizo lo que ha hecho el randomizer harto este de recuperación de datos junto al borrado que se produjo previamente. Una canción de un grupo de música psicodélica de Camboya, de la época previa a Pol Pot. Llamada, bueno, la canción se llama Pink Night, el autor se llama Ross Sereisotea, y en lo que se ha convertido es en tres canciones en las que hay algún miembro de Napalm Death. Me parece increíble. The Image and the Helpless, The Blood from the Soul, Rhetoric, The Venomous Concept y The Smiler, The Teeth of the Lions, Rule the Divine. Y ya nos vamos a ir ya al final, que ya es maravilloso. One More Night es un mashup, una fusión de dos canciones de Brian Jones to Massacre, que reconozco como canciones de, pero una de ellas no sé cuál es, y la otra es Get Some. Veréis que no todas las canciones están completas, algunas empiezan, nunca mejor dicho, ya empezadas, y es una locura. Esto todo lo ha creado. Por un lado, el borrado que se produjo en el disco duro y por otro lado, la recuperación de los mismos archivos. Con lo que, salvo la unión entre canciones que he hecho yo, esto lo han hecho los ordenadores. Hasta el sábado que viene. Disfrutad.

get out from the bed, 'cause I feel it all fading and paling. But I'm begging you to drive you down with me, to kick the last nail. Yeah, I like you mad, like I like you to scream. Open your mind, I can't be responsible for crying what goes in, or to care what comes out. So just pull on your hair, just pull on your power, and let's move to the beat, like we know that it's over. Sip going under, sip over my shoulder. So just pull on your face, just pull on your feel, and Yes, you are in my I'm not afraid to die. Yeah. don't care. Teenage dream with the blue jeans and the blonde hair. I'd be happy if I could even spell her name. Got to get that girl. Go inside.